también se narra con una agilidad, entonces es un buen libro también que recomiendo, porque de alguna forma el escritor nos trata de adentrar a este mundo que quizá muchos jóvenes aún no llegan a experimentar, jóvenes universitarios que podrían leer este libro y podrían ver ahí las vertientes que hay en el trabajo, cómo se gesta estas dinámicas dentro de una oficina. Hey, sí, y oye, qué interesante, porque muchos lo vivimos realmente en muchas ocasiones, no tal vez no ahora, pero en otros trabajos que hemos tenido, hemos vivido un verdadero terrorismo laboral en muchos sentidos. Y bueno, llevarlo a la literatura para muchos podría parecer hasta frívolo, ¿no? Pero ¿cómo incide en tu ánimo, en tus emociones, tu trabajo y la gente con la que laboras todos los días? Sí, exactamente, esa convivencia es la que más en sus personajes se da demasiado una fricción ahí, de que no se llevan bien, que él necesita estar arriba de ese puesto, necesita ese puesto, lo ataca, le daña su carro, o sea, es una especie de también de terrorismo ahí local, ¿no? O sea, sí es una novela muy, a la vez muy pesada, pero también con un humor muy ácido, un estilo ya muy marcado de este escritor, Antonio Ortuño. Y por último, un libro que habla sobre la migración, un tema muy actual, en su libro Fila India, que fue uno de sus libros más recientes. También quiero hablar un poco de ese libro. Adelante, Raúl. Sí, pues es una novela que narra en realidad los hechos trágicos que están viviendo ahorita los migrantes, que pasan a México por Guatemala, que se los atacan en Chiapas, que los narcotraficantes también están inmiscuidos en estas tragedias. Entonces es un tema tal vez muy delicado, que este escritor maneja con mucha claridad y que nos expone una realidad muy muy cruda de lo que estamos viviendo en México. Efectivamente, fíjate que con estos tres libros que nos acabas de recomendar de Antonio Ortuño, yo por lo menos ya me quedé con muchas ganas de leerlo, sobre todo porque se va a temas que están en la realidad mexicana, los podemos palpar todos los días, y hacerlos novela, hacerlos literatura, llevarlos a la ficción, que en realidad es un ejercicio que socialmente nos puede ayudar un montón. Yo sí lo voy a leer, la verdad. Sí, de verdad sí son recomendables estos tres libros, estas tres novelas, que relatan también diferentes facetas de este escritor, primero que nada como periodista en El Buscador de Cabezas, porque también este escritor fue periodista también, entonces tiene ahí esa raíz de periodismo, y que sabe muy bien cómo se maneja en ese tipo de espacios, de situaciones, sabe muy bien qué es lo que sucede en una redacción, cómo estar con el editor, cómo enfrentarlo, o sea, todo ese tipo de cosas, cómo también manejar la traición a un medio. Es una buena novela que sí vale la pena en realidad, El Buscador de Cabezas, y pues las otras que les recomiendo, Recursos Humanos y Fila India. Pues ahí está la recomendación, Antonio Ortuño, escritor mexicano contemporáneo, nacido en Guadalajara, que trata temas de la realidad mexicana crudas, pero que al final tenemos que vivirlas y enfrentarlas. Muchísimas gracias, Raúl Picasso, con tu recomendación de este miércoles. Nos escuchamos la próxima semana. No, gracias a ti, y esperemos que para la próxima haya otras buenas lecturas que recomendar. Luego platicamos más sobre estas críticas en la literatura, sobre el periodismo. No hace mucho terminé el de El miedo a los animales, de Enrique Serna, que no lo había leído, había leído otras de él, pero híjole, me dejó impactadísimo. Ojalá que no me suceda a mí eso. Ojalá que no me pase. Pues tenemos recomendando igual de Enrique Serna, un buen escritor también mexicano.